Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Cristina Margosian. Cristina afirma comunicarse con su hijo, quien ha fallecido. Gracias, Cristina, por estar en este programa. Hola, Mariano. Encantada de conocerte, de haber hablado ya unos minutos con vos. Me hace sentir muy bien, muy tranquila, creo. Pero bueno, me encanta esta oportunidad para poder llegar a tu audiencia, que es abundante, linda y con conciencia elevada. Y bueno, esperemos llegar al corazón de cada uno. Seguramente, ¿no? Que sí. Ojalá. Seguramente que sí, porque lo que me has comentado, lo que he visto, lo que he escuchado es realmente increíble. Me gustaría que lo cuente vos, Cristina. ¿Cómo fue que empezó esa comunicación o cómo empezó la historia para vos? Mira, la historia para mí, bueno, es de la vida. La verdad que siempre me regaló muchas alegrías, porque desde que me casé con mi compañero de vida, que lo amo, tuvimos dos hijos maravillosos, que son Laura, la más grande, y Juanjo, del que voy a hablar. Y entre medio de los dos hubo otro, que yo no te conté, pero bueno, hubo otro que en el octavo mes de embarazo lo perdimos. Y después, con un deseo ferviente de tener otro hijo, fue que vino Juanjo. O sea que Juanjo fue un hijo muy deseado, bueno, como cualquier madre que ama a sus hijos seguramente lo siente y lo sabe, ¿no? Y Juanjo, para nosotros, bueno, fue ya la completud de la felicidad. Realmente a veces me pellizcaba porque decía, ¿cómo puede ser, habiendo tantos problemas que esta tierra o este mundo nos da, que sea tan feliz, viste? Aunque uno también ve el dolor de los demás, pero en lo personal no podía pedir más y me parecía difícil que esto durara eternamente, porque no sé, era algo imposible. Y así fue, porque un día de golpe recibimos la noticia telefónica de que Juanjo había tenido un accidente de auto. Venía con dos amigos que eran en realidad socios de él y volvían de Rosario. Juanjo era diseñador gráfico y bueno, el amigo de él era el que hacía el trabajo de campo. Entonces los dos fueron a Rosario con otro amigo que también los acompañó y hicieron este trabajo en una empresa de deportes y volvieron al otro día. Y bueno, uno de los chicos que manejaba en ese momento, Juanjo estaba de acompañante y el otro durmiendo atrás, se produjo el accidente y Juanjo estuvo en estado de... Los otros dos chicos, por suerte, no les pasó nada. Pero Juanjo tuvo un golpe en la cabeza y lo trasladaron al Hospital San Felipe de San Nicolás. Y ahí fue que uno de sus amigos nos llamó por teléfono y fuimos para allá inmediatamente, previo a hablar con una doctora amiga que se comunicó con el hospital. Y nos durante todo el viaje ella nos fue diciendo qué pasaba, que nos quedáramos tranquilos, que ella había hablado con los médicos, que Juanjo estaba en un coma, pero que había posibilidades. Entonces fuimos con estas ganas, qué sé yo, de verlo reaccionar. Bueno, la cosa es que 36 horas él estuvo ahí y finalmente no pudo resistir. Vino un médico del CEMIC, incluso para trasladarlo a Buenos Aires. Parecía un disfrazado de enfermo, porque yo te digo que estuve con él, él no me respondía, pero tenía serenidad en todo su cuerpo, y yo le hablé continuamente. Unos amigos me llevaron a la Virgen de San Nicolás, cosa que para mí era algo nuevo, porque nunca estuve vinculada con nada que fuera religioso. Mi papá era una excelente persona, yo lo amo, falleció él, pero él era no creyente para nada y siempre me inculcó que después de morir no existía nada, que viviera la vida que con alegría, con amor, porque después no había nada. Y bueno, yo realmente le tenía personalmente miedo a la muerte, pero nunca pensé que a un hijo mío le iba a pasar eso, ¿entendés? Y bueno, cuando finalmente el médico nos dijo que era irreversible lo de él, realmente ahí sí que caí en un agujero, en ese agujero negro que conocía ya, y que no quería volver de él. Pero no sé por qué, José en ese momento me dijo, se acabó todo, y estaba Laura con nosotros, nos abrazamos los tres, y Laura, que es nuestra hija, es muy creyente, aunque parezca mentira, viste que nosotros no, y ella siempre fue un creyente, ella lo sintió Juanjo y nos abrazó y nos dijo que estábamos los cuatro igual, que ella lo sentía, el hermano. Y así fue que, como la primera manifestación de gran amor entre los cuatro, ¿no? Juanjo, sin estar físicamente. Bueno, Juanjo fallece y nosotros volvimos a Buenos Aires y cuando estábamos al otro día en casa, nos íbamos para el cementerio y de nuestra casa hacia el cementerio está cerca y hay todo un camino serpenteante lleno de árboles y yo estaba con José en el auto. Y estaba, obviamente, no sé, estaba en otro mundo. Y escucha sobre mi oído derecho que me dice, mami, estoy bien. Y yo con mi mente le pregunté, ¿dónde estás? Y me volvió a decir, mami, estoy bien. Te digo que en 15 años es la única vez que lo escuché, la única vez. Y se lo dije a José. Y eso nos relajó, viste, nos tranquilizó. No sé, me dio una paz que no lo podía creer. Pues dije, no, debo ser yo, porque yo siempre escéptica. Bueno, al otro día, cuando fuimos otra vez al cementerio, yo ya le pedí a Juanjo, porque no podía concebir que todo lo que pertenecía a él no estuviera. Su cuerpo podía ser, pero que no estuviera su espíritu, su alegría, su inteligencia, su amor, yo no podía entender que no estuviera. Entonces le dije, Juanjo, me tenés que mostrar que estás. Ay, perdóname, pero me voy a emocionar. No te preocupes. Vos me tenés que mostrar que estás de alguna forma, porque si no, no puedo vivir. ¿Y qué hizo él? No sé, para mí me lo mandó él. Porque yo empecé a mirar el cielo. Es una locura esta, pero te juro, ahora sé que fue él, pero en ese momento no sabía si era o no era. Pero le dije, Juanjo, si estás, dibujame a Fido Dido. Fido Dido es un, no sé, ¿lo conoces a Fido Dido? Es un animal, un es bueno que lo expliques. Es un personaje flaquito que incluso estaba en una bebida gaseosa. Y como él era tan flaquito de chiquito, menudito, a veces le decíamos Fido Dido. Y 15 días antes de su accidente, fuimos con José y él y Juanjo a Italia nosotros, porque teníamos que comprar unas máquinas y él lo acompañaba al papá, entonces fuimos los tres. Y estando allá, estábamos cerca del lago de Como, y el lago de Como, si vos lo mirás en el mapa, parece Fido Dido. Entonces yo, mientras José manejaba y nosotros dos mirábamos el mapa, le digo, mirá, el lago de Como pareces vos, parece Fido Dido. Y nos reímos. Entonces, como 15 días después se accidentó, lo primero que se me ocurrió fue decirle, mostrarme a Fido Dido. Y bueno, el cielo estaba celeste en el cementerio, totalmente celeste. Y miro para arriba y una nubecita era el dibujo de Fido Dido. Y Laura me dice, mami, ¿te estás riendo? Dice, ¿qué? ¿Que lo está viendo a Juanjo? Le digo, no, porque pasa que le pedí, mirá, a Fido Dido, y mirá. Y bueno, el muñequito se empezó a fumar. Y seguí pensando que era yo. Entonces le dije, mirá, si realmente estás, dibujame una pelota, que te gusta mucho el fútbol, era re futbolero, bostero, de Boca. Y al otro día, bueno, eran las nubes todas pomposas, pelotas eran. Y yo ahí sentí recientemente que él estaba. Le seguí haciendo preguntas, un montón de preguntas, todos los días, consecutivas, o sea, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto día. Un día le pregunté si él era feliz. Si él era feliz, que me dibujara un 8, porque él nació un 8 de mayo. Y bueno, yo estaba mirando como siempre el cielo, que estaba todo celeste, y mi nietita, que tenía 4 años y medio en esa época, que fue la que me conectó con vos, ella estaba acostada en el piso, era el 24 de diciembre, él falleció el 6 de noviembre, y ella estaba acostada en el piso mirando el techo, y estaba el papá al lado mío, el papá de ella, y yo. Y yo estaba mirando el cielo y ella, y mi pregunta fue mental. Y ella, de la nada, empezó a decir reiteradas veces la palabra 8. 8, 8, 8, 8. Y yo le digo, Sofía, ¿por qué decís 8? Me dice, ¿por qué hay un 8 en el techo de color blanco? Y ahí me di cuenta que él me decía que estaba feliz a través de su ahijada, porque ella era su ahijada. Bueno, así transcurrieron los primeros 20 y pico de días, que algunas amigas mías, hasta José también, viendo las nubes del cielo, me decía, yo te entiendo, pero dice, ¿cómo puede? ¿Quién lo hace? Digo, no sé quién lo hace, por ahí hay uno, no sé, tendrá amigos allá, la verdad es que no sé cómo lo hace, pero él me contestaba fehaciente. Me dibujó corazones, me dibujó, por ejemplo, un día le pregunté, ¿si vas a estar siempre con nosotros? No, si cuando nosotros no estemos, vamos a juntarnos con vos, dibujame un 10, porque él era fanático de Maradona. Y ese 10 apareció, estaba todo nublado y adentro de un círculo celeste apareció el 10, ¿no? Y ese 10 lo vimos con José. Después de haber ido al cementerio justo ese día, que le habían puesto la plaqueta a él y que nosotros nos sentimos re mal por ver su nombre en la plaqueta. Volvimos llorando a casa y cuando estábamos volviendo, en ese mismo camino serpenteante, apareció el 10. Como diciendo, cuando ustedes vengan van a estar conmigo. Bueno, fui después a un psiquiatra porque una amiga decía que yo estaba chapita, que podía ser. Y fui a un psiquiatra con José y el psiquiatra, bueno, me hizo unas cuantas preguntas y me dijo, mire, usted loca no está. Yo no puedo decir que lo que usted ve es su hijo que lo está transmitiendo, pero sí puedo decir que sí, usted lo ve. Así que, bueno, pasó eso. Y a los 20 y pico de días, Laurita, nuestra hija, pone de fondo de pantalla una foto de sus dos hijas, eso está en el primer libro de Juanjo, bueno, porque ahora voy a contar lo de los libros. Esto es muy interesante, esto es muy interesante, porque digamos que tuviste un montón de situaciones curiosas de comunicación, digamos, pero incluso hasta el punto en que vos dudaste de tu salud mental, ¿no? Por eso acudiste a un psiquiatra, el cual te dijo que obviamente vos no tenías ningún problema y obviamente que son cosas muy curiosas lo que comentaste hasta ahora, ¿no? Tanto lo que vos escuchaste como lo que vos pudiste ver manifestado, por ejemplo, en la naturaleza, ¿no? En el cielo. Pero ahora lo que vas a empezar justo ahora es aún más impresionante, porque acá ya estamos hablando de un registro visual, como es una fotografía, ¿no? Para que la gente sepa, vos hiciste una página web en donde también pusiste los libros que vos hiciste, están ahí disponibles para la descarga, y en esos libros están esos registros fotográficos que vas a contar ahora que realmente son impresionantes y que el público también va a poder verlos. Sí, mira, nosotros utilizamos desde la humanidad 5 sentidos y entre ellos la vista. O sea, que para los humanos es necesario ver, escuchar, no sé, un montón de cosas que son inherentes a los 5 sentidos. Y eso me pasaba a mí también. Bueno, entonces se ve que Juanjo habrá pedido un permiso especial, no sé, pero habrá dicho, para que esta gente se dé cuenta de que soy yo el que está transmitiendo esto, que se vive después de dejar el cuerpo. Primero, él apareció al lado de una foto de mi nieta más grande, Sofía se llama. Ella estaba disfrazada, iba a actuar en el colegio, y él aparece como una J, si querés no, te la muestro acá, ¿ves ahí? Él aparece, ¿se ve ahí? Sí, sí, se ve, bueno, digamos, es como una especie de luz o de esfera que fue registrada con un movimiento, ¿no? Exacto, y ella mirándolo, ¿ves que ella está mirándolo? Ella está con la manito hacia él. Bueno, esa fue la primera manifestación física de él, que sería como si fuera energía. Pero a los pocos días, nuestra hija Laura, cuando pone de fondo de pantalla en su computadora la foto de sus dos nenas, que son nuestras nietas, de golpe ella lo ve atrás a él, la sombra de Juanjo. Era él, igual a como estaba el último día de su vida. ¿Me entendés? Con el cabello largo, no sé, si querés te lo muestro acá. Sí. Están igualmente, yo lo voy a insertar para que se pueda ver claramente en la pantalla. Bueno, ahí él apareció, o sea, está él, es él, e incluso se lo hice ver a un muchacho que es conocido, y Laura se lo hizo ver a nuestra hija, y dijo, ¿qué ves ahí? Dice, a tus hijas, dice, y atrás, atrás, dice, está tu hermano. Dice, sí, pero esta foto fue sacada el 27 de diciembre, que fue después de su fallecimiento. Bueno, eso a mí me dio la seguridad y la certeza de que los mensajes venían de Juanjo, ¿entendés? De todos esos mensajes desde el cielo, venían de él. Entonces, bueno, yo todo esto lo empecé a escribir porque no quería olvidarme de nada y quería, era para mí realmente que lo escribía, porque era, yo quería, en el momento que estaba triste, llorando, me sentía mal, quería ir al escrito para recordar ese momento y que me diera la fuerza de seguir viviendo y de saber que él estaba, porque yo seguía con eso, sí está, pero, ¿entendés? Me costó darme cuenta realmente que Juanjo estaba vivo, que seguimos vivos después de morir, que nuestro espíritu, nuestra esencia vive. No sé, irá al todo, la verdad que eso sí que no lo sé decir porque no lo recordamos los humanos, pero parece que es así. Claro. Hay bueno, otra imagen, ¿no? Hay otra imagen que a mí me sorprendió muchísimo, de hecho fue la que más me sorprendió, esa, aquella imagen en la que aparece su rostro, es una foto como de una iglesia que hay en el fondo. Esa foto es impresionante. Mira, yo te voy a contar esto. Esta imagen nace... O sea, esta situación nace desde una conexión que tiene Laura, que es nuestra hija, con su hermano, que es Juanjo. Juanjo le manda a ella un mensaje muy subliminal que está muy expresado y explicado en el segundo libro. No sé, si querés que lo cuentes, es un poco largo para contártelo. Sí, como sí, quiera. Sí. Adelante. Ella estaba... Mi esposo había ido a ver una señora que lee los registros akáshicos, ¿no? Esto es un tema aparte, pero esta señora le dijo, ¿usted tiene una hija? Sí, dígale a su hija que deposite su tristeza en alguna virgen. Entonces, cuando le dijimos a Laurita, entre otras cosas, que esta señora, te digo, es una maravilla y te aseguro que se reconectó con Juanjo porque nos dijo cosas que solo mi marido y yo, Juan José y yo, lo sabíamos. O sea que es para mí, ahora está amiga nuestra, ¿no? Después de tantos años. Pero en ese momento nosotros le dijimos a Laurita, Laura, así nos dijo esta señora, que depositaras tu tristeza en alguna virgen. Y textuales palabras de ella fueron, ¿a qué estatua le voy a ir a llorar? Dijo ella, ¿no? Pero ella un día, en el diario, el diario Clarín, ella lee que había aparecido el efecto lumínico de una virgen en Chilecito, La Rioja. Y ella lo dejó pasar. Pero al otro día, ella volviendo de su trabajo, de trabajar, en el Puente de la Boca, ve una nube que la hace llorar muchísimo. Cuando llega a la casa, dice, ¿qué es esta nube? ¿Qué es esta nube? Bueno, se fue directo al cementerio ella, porque ella estaba llorando y no quería que sus hijas la vieran llorar. Entonces ella fue al cementerio y ahí, al lado de Juanjo, del cuerpito de Juanjo, la nube seguía ahí, esa nube, y le viene a la mente el hongo del Valle de la Luna. Entonces se va a la casa, busca en internet hongo del Valle de la Luna, y ahí ella despliega un mapa, no veía nada que le transmitiera algún mensaje de su hermano, pero despliega el mapa y lee Chilecito, la palabra Chilecito en el mapa. Y recuerda que había leído en Clarín que una virgen había aparecido en Chilecito, el efecto lumínico de una virgen. Entonces, José y yo estábamos de viaje, mi esposo y yo, y me llama y me dice, mami, yo me voy a Chilecito, porque Juanjo me está mandando ahí. porque unió lo que dijo esta señora, que ella tenía que llorar ante alguna virgen o presentarse a alguna virgen. Y le dijimos que por favor nos esperara, entonces fuimos todos juntos a Chilecito. Fuimos todos juntos en familia y con mis nietas también, y ahí estuvimos viendo a esa hermosa imagen, que es largo, pero está muy bien contado en los libros, que así lo leen más detalladamente. La cosa es que nosotros teníamos el primer libro de Juanjo y se lo dejamos a una señora que estaba decorando ahí la iglesia. Nosotros nos volvimos a Buenos Aires y bueno, en la Navidad de ese año, esta señora, que se llama Delicia, mira el nombre que tiene, esta señora sacaba todas las noches fotos a la Virgen, porque es perfecta la imagen lumínica. Nosotros vamos hace 15 años que vamos ya. Y bueno, y ella le saca saca una foto y aparece un rostro gigante al lado de la Virgen. Y una chica dice, hay un chango ahí. Dice, es el chango del libro. Entonces fueron a buscar el libro y a la 1 de la mañana nos mandan por mail, porque no había WhatsApp en esa época, nos mandan por mail y no, me dice, le dice a mí, llama por teléfono, querían hablar con mi hija. Entonces le dicen, Laurita, mira, mañana te vamos a mandar una foto que salió de tu hermano acá en la Virgen del Campanario. Vos, dice, abrila, pero dice, te la voy a mandar mañana porque está mi esposo durmiendo, no quería hacer ruido ella. Entonces a la mañana manda la fotografía y ahí lo vemos, a Juanjo al lado de la Virgen. Imponente. Sí, es increíble. Es increíble. Escúchame, te voy a contar un secreto que no está en ninguno de los libros. El día que Juanjo fallece, ese día, un amigo me dio la estampita de la Virgen de San Nicolás. Y yo no tenía el gusto de conocer a la Virgen, la verdad. Entonces le puse la estampita a Juanjo en el pecho y le dije, eso me lo dijo mi cuñada, porque yo ni me acuerdo que se lo dije. Pero le dije, señora, si usted está, cuídemelo, por favor. Y él, que no creía en nada, me muestra que está al lado de la Virgen, ¿te das cuenta? Él me muestra su rostro al lado de la Virgen del Campanario. Así que para mí y para todos nosotros, eso fue majestuoso, su aparición. Fue algo que Dios le permitió hacer, ¿viste? Porque está nítido él, es él. Sí, es realmente increíble, esa imagen es impresionante. Él, digamos que... yo la voy a insertar en la pantalla perfectamente para que la audiencia lo pueda apreciar bien. Y realmente él te ha dado infinidad de señales que confirman tanto de que la vida continúa después de la muerte nuestra acá en el planeta Tierra, y además también te ha de alguna manera confirmado de que la existencia de seres como la Virgen y demás seres que nosotros consideramos como celestiales, ¿no? También aparentemente interpreto yo de que existen también, ¿no? Sí, vos sabés que yo creo, siento, ¿no?, que somos todos seres de luz. No hay un ser humano que no sea ser de luz. Porque todo lo que existe en el universo está creado por alguna fuerza superior. Si uno no quiere creer en la iglesia, yo en la iglesia no me llega, ¿viste?, lo que sea de la iglesia, pero me llega Jesús, sí me llega, porque me pareció que después estuve indagando mucho sobre él y que fue un ser de luz espectacular, que tenía una conciencia y una inteligencia que no era acorde a la época que él vivía. Era una persona hiperinteligente, muy sabia y no sé, y tenía esa luz que no sé cómo entró en un cuerpo humano. Nosotros somos más limitados porque tenemos un cuerpo que tenemos que llevar a cuestas y que estamos en este momento experimentando. ¿Qué estamos experimentando? Yo me pregunto siempre, y siento que estamos experimentando crecer en conciencia, porque después el cuerpo lo dejamos acá, y nosotros trascendemos. Claro. Trascendemos. Vos, digamos, a través de toda esta comunicación que has tenido con tu hijo, que, claro, o sea, es una comunicación, digamos, que se da de distintas formas, ¿no? No es tampoco, digamos, una videollamada, ¿no? Es a través de señales, de confirmaciones, ¿no? Pero vos crees que él, digamos, de alguna manera te confirmó que donde está él está en un lugar, digamos, superior, en un lugar donde su nivel de conciencia es distinto, es mayor, es mejor. Yo lo siento como su conciencia, como era acá. Él era un chico, mira, yo te digo, a veces no hay que pedir al universo cosas porque el universo te la da de la manera que debe ser y no la que vos querés. Porque yo te digo, cuando él era chiquito, yo decía, pero este chico es un ángel. Yo decía, este chico tiene que trascender, porque nunca nos hizo renegar, ¿viste? Cuando era muy peticito hasta los 18 años, ¿no? Y a él no le importaba ser peticito y se iba a los bailes con los chicos altos y tenía enganche con las chicas, ¿viste? Era un chico que disfrutaba de los amigos, que los querían, que siempre estaba con la sonrisa, que no le importaba si yo lo abrazaba teniendo 25 años, yo lo abrazaba y estaban sus amigos. Él le encantaba eso, y tanto con la hermana era igual, y mirá, vos fíjate, el último viaje que hicimos, él se iba a ir a Brasil con unos amigos, y nosotros que nos íbamos a Lisboa y a España, bueno, iba a Italia, él dijo, ¿me puedo ir con ustedes? Y le digo, sí, Juanjo, pero vos tenías programado con los chicos. No, dice, pero me encantaría ir con ustedes. Y la pasamos espectacular los tres, o sea, es difícil un chico de 25 años, ¿no es cierto?, que se quiere estar con los padres en lugar de estar con los amigos jorobando en, no sé, en Brasil. Por lo menos en el 2005, no sé ahora, ¿no? Mm. Pero tenía esa. Entonces yo decía, este chico tiene que trascender. Yo, mientras me duchaba, decía, este chico tiene... Porque es un ángel. Cuando era una... Y como que lo llevé a la realidad eso, ¿viste? Y primero dije, ¿por qué habré pensado eso? Porque el universo te da lo que pensás. Porque yo preferiría tenerlo acá, te digo. Porque el egoísmo este de ser un ser humano, y a tu hijo lo querés abrazar, y bueno, eso... Pero él me regaló sueños donde lo he abrazado, me regaló un montón de cosas que están en los libros. Claro. Muchas cosas me regaló, me regala, hasta el día de hoy. Te digo que estoy escribiendo el séptimo libro, y está avanzado. Sí. Siempre los libros de él los presentamos el 8 de mayo, que es el cumpleaños de él. Y bueno, él es un ángel total, total, mira. Y vos, Cristina, digamos, o sea, es curioso que digas que vos crees o sentís que él sigue siendo el mismo, digamos, la misma persona, que no se transformó en otra cosa, ¿no? Que sigue siendo el mismo. Pero ¿él te dio alguna pista en alguna de las, digamos, experiencias que tuviste en comunicación con él sobre cómo es ese lugar en donde está él? Mira, no a mí. ¿Viste la señora de la cual te hablé, Silvia, que es la que lee los registros akáshicos, que le leyó a José? Y bueno, una vez fuimos a... Porque él él vivió acá en casa con nosotros, pero el último año de su vida vivía en un departamento muy lindo, en Capital. Y ahí una señora lo ayudaba, ¿viste? Y yo le había preparado cosas para poner en el freezer, y qué sé yo. Pero él tenía su independencia, se reunía con sus amigos. Bueno, y un día, después que falleció, con esta señora fuimos un día a su casa, a la casa de Juanjo, al departamento. Ahora ya no lo tenemos más. Pero en ese momento, al principio, lo teníamos. Y ella se puso en una postura que después la señora que le limpiaba el departamento a Juanjo dijo que exactamente se paraba en ese lugar, de esa manera. Ella lo observaba varias veces, porque esta señora se puso ahí y dijo, bueno, y describió dónde estaba. También en los libros está, en el segundo libro está, creo, cómo describía el lugar donde él estaba, ¿viste? Y era un lugar de mucha luz, con mucho verde, con que podés, que el aire te da en el cuerpo, con una soltura, te sentís libre. No te lo puedo decir como en la tierra, pero... Él lo explica, ella lo explica, o sea, se lo dice, él se lo dice a ella, y ella lo explica de esa forma, cómo lo observa él, y cómo él observaba todo lo que nosotros hablábamos en el departamento desde la postura esa de cruzarse así de brazos, que la señora que trabajaba con él después me lo aseveró, que él se ponía así, y era su forma, su parada, ¿viste? Una madre conoce a su hijo, y sé eso. O sea, él nos muestra un lugar hermoso, como que está bien allá, ¿viste? Allá, claro. Está acá, acá está. Porque en realidad te digo una cosa, ¿vos conocés al escritor Eckhart Tolle? Sí. Bueno, es un capo, ¿no? Para mí es un capo, porque él dice que lo que se ve y lo que no se ve existen, las dos cosas, porque nosotros somos muy limitados, tenemos visión y audición y, no sé, tocamos también el tacto, vamos a decir, ¿no? Pero, dice, todo lo que existe entre nosotros es algo que no tiene forma, pero que existe. Por eso yo digo, a lo mejor Juanjo está acá ahora, no sé, está al lado tuyo, o no sé, algún ser querido tuyo está al lado tuyo y no nos damos cuenta, porque nuestra limitación humana no nos permite ver eso. Pero sí que tenemos, viste, que tenemos un tercer ojo, es perfecto, el cuerpo nuestro está diseñado para que desarrollemos un montón de cosas que no las podemos todavía, no sé, desarrollar, pero que potencialmente sí las tenemos. Por eso yo creo fehacientemente en personas que por ahí ven algo más, o que escuchan, otra como me pasó a mí una sola vez con Juanjo, pero que escuchan mucho. ¿Por qué? Porque tenemos muchos sentidos más que no están desarrollados. Sí. ¿Entendés? Y bueno, pero están latentes ahí. Por ahí se te despierta una ventanita y después se vuelve a cerrar. No sé. Sí, es increíble. Eso lo sabe Dios, o no sé quién nos haya creado, o porque hay algo inicial que tiene que haber, una cosa inicial tiene que haber. ¿Viste? Siempre nos cuestionamos eso. Mm. Y los con sí, perdóname, pero vos me decías con respecto a los seres de luz como la Virgen, Jesús, bueno, fueron seres humanos también, ellos, ¿no es cierto? Así que ellos están también en ese éter que no sabemos cómo es, vamos a decir, porque no lo podemos ni escuchar ni ver desde nuestra humanidad. Claro. Después sí lo vamos a ver, pienso yo. Según la descripción que te comentaron sobre lo que él describió, es como una especie de paraíso, ¿no? Porque, digamos, naturaleza, aire, luz, ¿no? Aire puro, sí. ¿No? Es como una especie de paraíso, por lo menos a nosotros cuando nos los describen un lugar así, ¿qué pensamos? Como un paraíso. Sí, paraíso. Pero escúchame una cosa, vos ponete a pensar, en la Tierra, ¿no hay un montón de paraísos hermosos? ¿No gozamos de una naturaleza que es hermosa, inmensa? Gozamos de un montón de eso. Eso es el cielo también. El cielo está en la tierra. Lo que pasa es que nosotros estamos con anteojeras que no nos permiten ver lo majestuoso que es todo el universo, ¿viste? Y en la tierra hay ejemplo de eso, en todas partes. Si uno dejara de leer los diarios, de ver la tele, de meterse en todo lo que es la mente solamente, viste que a veces hablar de dolor, de bueno, viste, del virus que hay ahora, de todas esas cosas que lo único que hace es ennegrecer la belleza que nos rodea a todos. Nosotros estamos en el cielo también, ¿sabías, Mariano? El cielo es acá también, es parte. Vos mirá la tierra cómo está colgada en el universo, ¿no es parte del cielo? ¿No es parte de todo? Sin lugar a dudas. Sí. Sin lugar a dudas, vivimos en un planeta hermoso, con una naturaleza increíble, flora, fauna, es los mares, los peces, el verde, las selvas, es todo, hasta los desiertos son hermosos. Realmente vivimos en un paraíso. Y Cristina, la verdad que a mí también me parece increíble que hayas escrito tantos libros, ¿no? Realmente has tenido muchísimas experiencias que evidentemente quisiste reflejar. Yo voy a dejar en la descripción de este video el enlace a la página web, porque los libros están ahí disponibles para todo el público y me parece realmente un trabajo que hay que sea digno de ver y de observar. Y digamos, escribiste tantos libros, o sea, porque realmente la comunicación con él y las experiencias con él son tan a menudo y fueron tantas. Mira, escribí los libros desde que Juanjo falleció hasta el día de hoy. O sea que en mi vida, hace 15 años que Juanjo falleció, su cuerpo dejó esta tierra, pero hace 15 años que, o sea, está todo lo que me sigue pasando. Nosotros, te digo, cuando la vimos a esta señora que te nombré, a Silvia, ella le dijo a mi esposo, le dijo, mira, él me habla de una palabra fundar, que hagan una fundación. Y eso lo habíamos hablado mi marido y yo en el dormitorio, unos días antes, era al principio, y dijimos, como el primer libro se vendieron un montón, porque vino muchísima gente en el parque de la cervecería de Quilmes, lo hicimos, vino muchísima gente y vendimos, pero 800 libros, mirá vos la cantidad. Y entonces dijimos, no vamos a especular con Juanjo, con la historia. Entonces, ¿qué hicimos? Nuestra idea era armar una fundación. Y él le dijo, sigan con la idea de la fundación, de fundar, de la fundación. Y bueno, entonces nosotros armamos una fundación. Está, si vos la buscás, está Fundación Juan José Babicola, la pueden visitar todos. Y bueno, ahí nosotros hicimos toda una tarea, vamos a decir, terrenal que estamos haciendo, volcada a los chicos. Y sobre todo empezamos con el fútbol infantil, porque a Juanjo le encantaba el fútbol, ¿viste? Era fanático de Boca y jugaba y estaba en un equipo en el Club Jeva con sus amigos. Un chico feliz jugando al fútbol, la verdad, divino. Entonces, nosotros nos orientamos hacia ese lado. Y estamos hasta el día de hoy trabajando. A ver, justamente al lado del barrio donde vivimos nosotros, hay una sociedad de fomento y nosotros hace toda esta cantidad de años que estamos ahí. Ahora estamos haciendo un gimnasio, estamos con un montón de gente que colabora con nosotros, que forman parte de nuestra fundación, y realmente es una dicha para nosotros. Y él es como el jefe de todo, porque nos guía y todo nos va, ¿viste cuando las cosas fluyen? Que vos decís, ¿cómo fluye tan bien? Bueno, porque los ángeles existen. No sé si él es ángel así con alas, pero es un ser de luz, te digo. Porque las personas que han leído los libros, no saben las experiencias hermosas que tienen. En uno de los libros, creo que es el... No, en el primer libro ya hay relatos de muchas personas que tuvieron experiencias con él, ¿no? Y a medida que avanzan los libros vas a ver también que así es, hasta el día de hoy. Ayer me escribió una chica, fuimos a poner la cúpula a la camioneta porque nos vamos a ir a Chilecito ahora... porque en Chilecito vamos a una escuela rural, no en Chilecito, vamos a Chilecito, pero la escuela rural que vamos es a Catamarca ahora, ¿no? Que ya la visitamos varias veces. Pero cuando vamos, no nos entran las cosas. Entonces mi esposo le puso una cúpula y el señor que nos puso la cúpula le regalé un libro de Juanjo, porque siempre el tema sale con la gente, y se lo llevó a la esposa, esto fue hace 2 días, y la esposa me mandó un audio, viste, llorando, descargando un montón de angustias que tenía, y que Juanjo ya la está ayudando, y yo digo, me parece, es un loco este Juanjo, porque pero debe ser linda, porque a él le encantaban las chicas, ¿no? Y bueno, muchas chicas están con él, que lo adoran, sin haberlo conocido, puede ser... Es un ser de luz total. Qué bueno. Alegría. Yo digo, cuando hay alegría está él. Si no hay alegría, no se presenta. ¿Viste? Eso ya lo tengo bien asumido. Nada de llanto. Viví con amor y alegría. Qué bueno, la verdad. Es realmente increíble que conocer testimonios como el de ustedes. Es realmente sorprendente. Esta entrevista, digamos que es... solamente una introducción a este caso. Creo que la gente debería leer los libros para conocerlo más a fondo, porque ahí seguramente está lleno de detalles, está todo bien reflejado. Pero bueno, para llegar a que la gente conozca este testimonio, creo que bueno, que le va a ayudar y me alegra que que así suceda, ¿no? Que se conozca y que dé esperanza, porque realmente se nota que... Bueno, yo creo en estas cosas, no tengo pruebas, no he pasado por un caso así, pero realmente las cosas se sienten y bueno, y todo lo que estás comentando es realmente increíble. Y yo te quiero agradecer, Cristina. Me gustaría saber si querés decir algo más al respecto de tu experiencia, si querés contar alguna cosita más. Mira, de experiencia tengo mil cosas para contar, ¿no? No, cada una por ahí lleva mucho tiempo. Lo que te quiero decir es que es importante, o sea, yo me comuniqué con vos, a lo mejor me envió Juanjo con vos, ¿eh? Porque encima fue mi nieta, su ahijada, una de las dos son ahijadas de él, pero bueno, una de ellas fue la que me contactó, me hizo posible este contacto, así que ella es celestial. Y realmente lo que quiero es que sepan que trascendemos a esta vida, que siendo así vamos a vivir de otra manera, sin miedos, todo lo que involucra, o sea, la vida es amor, la palabra amor envuelve un montón de cosas, que es comprensión, qué sé yo, saber que el otro es parte de uno. El amor es trascendencia, y todo lo oscuro que nos rodea por estar en la humanidad, o parte de la humanidad, porque hay parte que tiene mucha luz, pero todo lo oscuro que nos rodea no pertenece a la esencia que somos. Nosotros somos seres de luz, todos somos seres de luz. No existe la persona mala, la persona buena, existe la persona que ignora lo bueno. Ignorantes, esa es la sin de ser despectivo, ¿eh? Ignoramos lo que es bueno, ignoramos lo que tenemos que disfrutar acá, porque es corto el periodo que estamos con un cuerpito. Por ahí después, yo creo en la reencarnación, porque Juanjo nos habló de la reencarnación. Ah, eso también, ¿ves? Te quiero decir. Y te digo, bueno, te voy a contar esto si te interesa. Bueno, esta señora, siempre vuelvo a Silvia, ¿no? Esta señora. Él nos explicaba que ustedes no lo van a entender, dijo Juanjo, pero yo en otra vida acompañé a Santiago el Apóstol. Yo ni sabía quién era Santiago, perdón la ignorancia, pero no sabía porque no estaba imbuida en lo religioso, vamos a decir. Pero bueno, investigamos y con mi esposo fuimos a Santiago de Compostela. Y él dijo que él asistía, era uno de los acompañantes en otra vida. Ustedes no lo van a entender. Pero yo en otra vida, dijo Juanjo, y vos sabés que fuimos ahí donde está Santiago de Compostela, y es de aquí que en su cripta está los huesos de Santiago y de sus dos apóstoles. De sus dos discípulos, perdón, me estás soplando, José, que era Teodoro y Atanasio. O sea que yo hasta hace poco no sabía cuál de los dos. El cuerpo de Juanjo estuvo en ese, o sea, el alma de Juanjo estuvo en ese cuerpo. Entonces nosotros fuimos a Santiago de Compostela, y en el segundo libro, si vos mirás la contratapa, después ponelo, él aparece con la J, igual que como estuvo al lado de mi nieta Sofía, ¿viste? La foto que mostré, aparece él en la cripta de Santiago, él, Juanjo, diciéndome, sí, mami, yo estuve en esa vida acá, al lado de Santiago. Así que, mira vos, reencarnamos también. Mira, yo creo en la reencarnación por eso. Está en la página 121 del segundo libro. ¿Ves? Está la cripta de Santiago y está la J de Juanjo. ¿Ves que está él ahí? La increíble. Cosa. Bueno, sí, y entonces él ahí nos muestra que lo que nos dijo esta señora es real. Él estuvo en otro cuerpo, o sea que sí reencarnamos. Yo creo en la reencarnación porque me lo dijo Juanjo. Realmente asombroso, ¿eh? Sí, para muchas personas también, bueno, para todos es difícil, ¿no? Lo de la reencarnación, pero bueno, yo creo que es muy probable de que sea así. Y es realmente, realmente increíble, la verdad que sorprendente. Sí, y bueno, y te digo que las personas que nos rodean, o sea, mi esposo, que él vivió un montón de situaciones que las escribió, en el segundo libro y en el primer libro hay manifestaciones que él tuvo muy impresionantes de Juanjo, que cuando quieras, no sé si quieres hablar con él, encantado, ¿eh? Buenísimo. Y mi hija también, Laura también, y bueno, y un montón de amigos, gente conocida, gente no conocida, que me, como esta chica que me escribió ayer, que aún no la conozco, y se emocionó y que lo percibe a Juanjo al lado de ella. Así que bueno. Muy interesante. Muy interesante, Cristina, y te agradezco que hayas, te hayas puesto en contacto y hayas dado este testimonio increíble, que bueno, al final yo creo que produce un efecto positivo a todos los niveles, niveles que no podemos ni imaginar tampoco, pero bueno, yo me siento contento por eso, de haberte conocido y de haberte escuchado. Y bueno, me gustaría saber si querés dejar alguna forma de contacto, para que la gente quizá tenga alguna, no sé, algún motivo por el cual comunicarse contigo. Mira, en los libros que están publicados está mi teléfono, está el teléfono de mi esposo, está nuestra página de internet, la página de la fundación, y vos me decís que vas a publicar, vas a poner... el nombre, la página, ¿no es cierto? Para que en la descripción del video yo voy a poner todos los enlaces que vos me digas. Ahí está. Bueno, igual en los libros están todos, pero no sé si querés que te dé alguno. O yo te los paso, si Exacto, querés, después me lo pasás por WhatsApp y yo lo coloco todos los enlaces que vos me indiques, así la gente puede ver todo lo que tenés para enseñar, que tienen para enseñarnos, porque creo que es muy interesante. Y realmente, sin más, yo creo que invito a la gente a que se sumerja en estos libros y conozca la experiencia en su totalidad, porque bueno, esta entrevista, como dije, creo que es una introducción, una interesante introducción a este hermoso caso. Y ahora sí, para concluir la entrevista, Cristina, no sé si tenés algún mensaje final para la audiencia. Bueno, primero que nada, agradecerte de corazón porque Juanjo te eligió. Sos un joven, y la verdad que sentiste contento que Juanjo te eligió a vos, porque hace 15 años que estoy con esto, ¿entendés? Que estamos con esto, y, o sea, nosotros difundimos los libros. Antes de la cuarentena habíamos empezado a visitar ciudades, habíamos visitado dos ciudades. La última fue, mirá el nombre, Ascensión, como se llama la ciudad, que está en la provincia de Buenos Aires por una amiga nuestra, ¿no? Y ahí presentamos los libros, los llevamos, y todo lo que se recaudó era para el colegio donde presentamos el libro, el 100%. O sea que no es que, porque siempre es para la comunidad, Juanjo es para los demás. Y nuestra idea era esa, seguir visitando ciudades, llevar los libros, porque tengo muchos libros, y llevar los libros y hacer ese trabajo. Pero bueno, las circunstancias impidieron que lo siguiéramos haciendo, porque no, viste que no puede haber cierta cantidad de número de personas, no es fácil tampoco trasladarse y reunir gente. La gente alguna tiene miedo, así que por eso lo suspendimos. Y ahora apareció esto que al leer lo del otro día de esta chica que cuenta su experiencia, que me encantó, fue la que me convenció de llamarte, porque yo siempre veo tus videos, me encantan. Me gusta cómo lo encarás, la tranquilidad que tenés, así que te lo agradezco con el corazón. No, con el corazón. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, a Juanjo también, que seguramente intervino en todo esto. Para mí es un honor y es un placer cumplir con una función dentro de todo esto, y estoy realmente agradecido. Y bueno, desde acá, desde la isla de Tenerife, les mando un fuerte abrazo a todos, a toda la familia, a Juanjo incluido, y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Un abrazo gigante para vos y toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Y a todos los espectadores, muchas gracias y hasta el próximo programa.